noche, gente. Bueno, cortito, intenso, ¿de acuerdo? Quiero ver a todo el mundo moviéndose. ¡Eso se llama Duality! Radio. Gente.